piensa, sé cómo sobrevivo. Fumando, espero paciente al destino. Es así como se hace vivir al margen de este baile de disfraces. Y es así a contracorriente, voy caminando entre la gente. Y es así estando tan seguro que mandas todo a tomar por el culo. Y es así como cojones para vivir sin contemplaciones. Y es así como quiero vivir, tú que tengas suerte intentando ser feliz. Salida, sea la soledad.